No, fue a Valencia, pero eso fue ayer. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos nuestra última sesión de este periodo de este cursillo que le hemos puesto eso de que mitos 3, pues si yo no voy a ver si cuando sigue mitos 4, porque ya me dijo Pedro y entonces yo ya le hablé aquí para el mes de abril, ¿sí? Seguiríamos otro programa también los lunes. Probablemente el primer lunes no, porque es Semana Santa o algo así, ¿no? Creo. Los dos primeros lunes. Sí. Uno es el lunes santo y el otro es el lunes de Pascua. Ay, es que aquí lo festejan. Sí, los catalanes son muy flojos. De flojos, nos tenemos que comer la mona. Ah, pues eso no me acordaba. Entonces voy a tener que correr las fechas. Una fecha voy a tener que correrla por lo menos, para que sean 4 sesiones mínimo. Pero eso lo hablaré con Merced, no sé si venga ahora, le voy a mandar un mensaje. El primer lunes de la Semana Santa, ¿qué también aquí es festivo? No, porque generalmente hasta miércoles jueves se hace algo. Podríamos tenerlo, ¿les parecería que el primer lunes lo tuviéramos? La Semana Santa sí es laboral. El de Pascua ya lo brinco, ya tengo los 4 y no tengo, es que no voy a hacer que Nilda, que siempre anda corriendo atrás de mí porque yo me adelanto, le afecte yo quitándole un lunes de mayo, si no me gusta eso. Entonces sería el primero, el segundo no y el resto sí. Los temas, yo este fin de semana tengo entrevista con Pedro sobre este tema. ¿Sí? Me dijo que tema iba a dar acá, pues ahora pues lo vamos a hablar en la radio. A ver si no, ahí sí. Sí, el de hoy lo voy a tratar el sábado en la madrugada. ¿Sí? Mejor recomiendo que vean el internet, porque va a ser a las 2:15, que casi a las 3, porque ya conozco el tema. Se va corriendo todo, ¿sí? Por cierto que entrevistan antes que yo pase a José Rubio, el autor de una obra, una compilación de material de la señora Blavatsky. A lo mejor les interesa escucharlo, ¿sí? El libro va a llegar pronto, yo creo, se va a ver a la venta. Algo así de las profecías de... Algo así de Madame Blavatsky. No sé cómo está el tema, no lo tengo muy claro. Hola. Y si no, si es muy tarde, pues vayan al... Yo creo que el lunes o martes ya está subido a la cadena de radio, y está es www.lucesenlaoscuridad.com, ¿sí? Ahí lo encuentran y lo pueden escuchar. La siguiente semana también vamos a hacer otro sobre las experiencias místicas con mi socio, el doctor Reich. Sí, él no está acá, por eso no puede estar conmigo esta, pero la siguiente sí va a estar, y ahí nos vamos a tener una... Probablemente se la graben. Sí, porque esto es viernes. La van a grabar y la van a presentar con menos problema porque es a las 11. Sí, y bueno, es una cosa más o menos en general. Sí. Bien, el tema que vamos a ver hoy viene intitulado de Adán y Eva y el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es un tema interesante. Sobre todo porque caen en el concepto de la mitología. Ahora la iglesia está un poco más abierta y asume que esto es todo simbólico. Por lo menos algunos autores o algunos sacerdotes o algunos teólogos asumen que no fueron 7 días para construir el universo o el sistema solar o la tierra, sino que fueron 7 ¿qué? Periodos inmensos. Acuérdense que todavía en el siglo XIX... se asumía que la Tierra y todo lo que rodeaba el sistema solar se había construido en 4.000 años. Que tenía 4.000 años todo. Y así, y bueno, ¿a qué les cuento más del tema? El interpretar al pie de la letra, como les dije la sesión pasada, es uno de los grandes problemas, ¿sí? Y este tema siempre ha sido interesante, y trato que lo han llevado al cine muchas veces, acuérdense, ¿no? No sé qué versión habrán visto, pero siempre ha sido interesante. Si es que no han leído la Biblia, por supuesto. Este pasaje, o el pasaje donde aparece esta leyenda, mito, que no puede ser, desde como vamos a enfocarlo hoy, un hecho histórico, desde el punto de vista tal como aparece escrito. Aparece en el libro de Génesis. Recuerden que hay cuatro libros en la literatura cristiana que fueron tomados de los judíos, porque en realidad el Antiguo Testamento es de los judíos. Y lo tomaron y lo ensamblaron con los evangelios. Hay cuatro libros, son Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. Se asume Deuteronomio, así el famoso Pentateuco, sí, que se asume que lo escribió Moisés, pero hay muchos cuestionamientos sobre el tema. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Muy complicado. La idea es que lo que vamos a ver se empata muchísimo con las grandes tradiciones, con la gran tradición de la sabiduría antigua, que de alguna manera corrobora lo que simbólicamente aparece en la literatura judía. De todos modos, para los que les interese este tema y quieran investigarlo más, yo les sugiero que tienen que irse a estudiar Cábala. Si no, va a ser muy complicado. La Cábala es la parte, digamos, mística de la tradición judía. Y para verla hay dos libros muy interesantes. Uno de ellos es el Zohar. Sí, así se llama, el Zohar. Aquí hay libros de Cábala, pero bueno, no he visto alguno. El de Dion Fortuna es muy conocido, pero no sé, para empezar, tienen que empezar con algo más sencillo. Y hay otro que se llama el Sefer Yetzirah, que es un libro, digamos, que decodifica un poco la literatura judía que aparece en la Torah, de donde fue sacada el Pentateuco, ¿sí? Cuatro o cinco libros. ¿Por qué? Porque la tradición antigua hablaba de que la literatura se escribía en claves. Acuérdense que lo vimos ya en las sesiones de los otros temas. No hay literatura valiosa que sea escrito tal como se dijo. En la antigüedad, los grandes maestros transmitían su conocimiento de boca a oído. Nunca se escribió. Pero como llegó un momento en que el conocimiento se transmitía y los alumnos, o algunos de ellos no muy desarrollados, lo alteraban al transmitirlo, se asumió que se debía, ¿qué? Escribir. Para que no se alterara tanto, no se modificara tanto. Pero no se iba a escribir abiertamente, como dice el Maestro Jesús, ¿no? A vosotros he dado a conocer los secretos de mi Padre, pero a las demás les hablo con parábolas. No los puedo hablar abiertamente, porque no hay madurez de las personas para entenderlo. Y si lo hay, en el sentido del conocimiento y de la madurez ética y moral, si no lo hay, podría ser usado para fines muy personales, o sea, fines egoístas, que es lo que pasó en la raza atlante, que ya mencionaremos en su momento, que fue usado el conocimiento para qué, para generar poder, y la parte oscura se desarrolló muchísimo. La destrucción de la Atlántida tiene que ver con ese tema. El conocimiento antes se daba abiertamente y no con claves. Después de del continente Atlante y su hundimiento, de la Isla Blanca, que fue la última parte, se cerró el conocimiento y todas las órdenes o fraternidades que tienen el conocimiento tuvieron que, ¿qué? Que cerrarla y exigir muchas condiciones a los discípulos que participaran de esos grupos. Ya ven que hasta el Maestro Jesús en un pasaje lo menciona. No podemos hablarle a la gente abiertamente. Primera, puede que no lo entienda. Segunda, si lo entienden, ¿cómo lo van a usar? ¿Sí? Tercera, si lo usan, y lo usan para bien, pues mira, qué bueno. Pero si lo usan, que normalmente sería para eso, sería para su beneficio. Yo recuerdo hace unos años, cuando yo empezaba en la búsqueda, como todos nosotros, que acudí a un curso de control mental, ¿se acuerdan? Del de Silva Mind Control. Bastante bueno el curso, no es malo, está bien. Pero el problema era el conocimiento que se daba a la gente que iba. Yo recuerdo un chico que estaba siempre obsesionado con mentalizar a su jefe para que le aumentara su sueldo. No suena demasiado grave, pero ya empieza a ser manejada. El mentalizar a alguien, recuerden que toda aquella técnica que se utilice para controlar a alguien sin que su voluntad participe, no es nada blanca. ¿Esto es claro? Estamos en un poco de magia gris. Porque la persona no se da cuenta que está siendo obsesionada, ¿no? Y a lo mejor no pasa nada, porque la gente, si no tiene esa facultad bien desarrollada del poder mental, no hace nada. Pero si realmente le toca, vean las intenciones con que se maneja este tipo de cosas. Y esto es un ejemplo simple. Entonces el conocimiento se fue ocultando. Yo recuerdo que en una ocasión, yo menciono mucho a Juan Viñas porque pues con él aprendí muchas cosas. Mencionaba él, ponía un ejemplo. Cuando el Maestro Jesús dio la enseñanza del Sermón del Monte, ustedes recuerdan ese sermón que es muy bello. Estaban los discípulos y después estaban los discípulos de los discípulos, o los simpatizantes más cercanos, y después el pueblo que estaba interesado. Se sabe que los discípulos de los discípulos fueron los primeros grupos llamados ebionitas, que eran los famosos pobres de Dios. Probablemente fueron, y es mi opinión, los verdaderos cristianos, porque después se alteró todo. Es mi opinión, ¿sí? Porque después los pobres de Dios ya no fueron pobres. Cuando tuvieron el poder a través de Constantino, cambió la cosa. Pero bueno. Y dice Juan que, me decía, comentaba Juan como una especie de alegoría, decía, el Maestro Jesús estaba dando el conocimiento y era como una especie de fuego inmenso que transmitía a la gente. Y ese fuego se los pasa a sus discípulos, ¿sí? Y los discípulos que lo pescan y al pescar el fuego, ¿qué hizo? Se redujo. ¿Por qué? Porque no tenían el nivel del desarrollo del Maestro Jesús. Los discípulos, por muy discípulos, no tenían la elevación del Maestro. Ellos, a su vez, lo lanzan ¿a quiénes? A los famosos ebionitas o a los seguidores. ¿Y qué pasó a medida que se iba mandando el conocimiento? ¿Se iba qué? Reduciendo. Por eso alguno por ahí dijo, hay que escribirlo porque esto se va a acabar. Si sigue reduciendo, entonces no va a llegar a nada, ¿no? Y Juan decía en forma de broma, ahora todos tenemos ese conocimiento en una pequeña velita, ¿no? Lo tenemos en casa, lo sacamos, bueno, los que van a misa los domingos o a la iglesia, como fuere, lo saca, lo enseña a todo el mundo en la iglesia, regresa, lo guarda y sigue viviendo. En eso se convirtió el conocimiento, la enseñanza. Ya no la vivimos, sino simplemente la ¿qué? La mostramos. Pero la vivencia del ejemplo del maestro o de sus enseñanzas transforma. Pero eso a la personalidad no le gusta. ¿Sí? Una cosa es vivir la imitación del Cristo y otra cosa es notarse que es cristiano. Hay una gran diferencia. Bien. Este diagrama lo conocen, ¿se acuerdan? Bueno, algunos lo conocen. Yo lo pongo siempre porque en este tema me va a interesar insistir en ello. Está basado en la obra, en la doctrina secreta. Es una síntesis de muchas de las verdades que muestra. Nos dice esa enseñanza que en el origen todo era el absoluto. El absoluto aparentemente aparece en el Génesis como la oscuridad, ¿no? ¿Y en el principio era qué? ¿Cómo dice ese pasaje? En el principio era de... eso es Juan. No, ese es Juan el cabalista. No. Vámonos al Génesis. Era la nada, ¿no? La oscuridad prevalecía y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas del firmamento o de aquel gran vacío o aquel espacio donde no había nada. De aquel absoluto, emana ese Espíritu de Dios, o esa primera diferenciación que es trinitaria, recuerda, ¿no? Tres fuerzas mueven a esa unidad, que siempre es una unidad, pero se manifiesta en tres formas. El generador, que es el que genera el cosmos, el que lo mantiene y el que lo destruye. Las tradiciones le han llamado a esos tres aspectos Brahma, Vishnu y Shiva en el oriente, en Egipto Osiris, Isis y Horus, y en el cristianismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? De esas tres fuerzas, y aquí no los menciono porque no estamos trabajando tanto eso, emanaron los siete primordiales, si podemos así. Y en Ezequiel, quien lo quiera verificar, dice, y a diestra y siniestra están sentados los ángeles de... A diestra y siniestra del trono de Dios están sentados los siete ángeles, ¿sí? Primordiales. El trono de Dios es tres y siete. Diez. Los diez aspectos de Adán Kadmon o del hombre celeste. Los vamos a abordar ahorita. Entonces, de este aspecto emanan las llamadas mónadas que yo he mencionado. Mónada viene del concepto monas, unidad, aunque realmente se maneja como una dualidad. También es una parte de la metafísica, pero lo voy a dejar así. Estas esencias divinas, estas chispas de Dios o de aquella eternidad, hacen un largo viaje que hemos denominado involución. ¿Sí? ¿Qué significa involución? Que el espíritu se va, ¿qué? Envolviendo en la materia. Primero en las fases mineral, después en la fase vegetal, pasa por el animal y llega al ser humano. ¿Sí? Ahí se encuentra ahorita nuestra mónada. Cada uno de nosotros posee una mónada. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los principios del ser humano? Está el animal, está el humano y está lo divino. La mónada se encuentra aquí. ¿Sí? Entonces cada uno poseemos esta esencia de la fuente. Y como hemos dicho la semana pasada, esa esencia, si es omnisciente, omnipotente y eterna, ¿qué significa? Que sus hijos, si así lo queremos ver, también son ¿qué? Lo mismo. Omniscientes, omnipotentes y eternos. Por eso varias veces el Maestro Jesús insistía, vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, y volvió a decirlo, no entendéis muy bien, dioses sois. Y constantemente insiste en varios pasajes. ¿A qué nos lleva eso? A que nuestra esencia es eterna. Obvio, una cosa es que esta enseñanza se proponga de esta forma y otra cosa es lo que se ha manejado desde el punto de vista de la enseñanza tradicional. A veces a las personas le incomodan decir que son dioses, ¿no? Dioses encadenados en cárceles de carne, como viene una obra de Van der Leeuw. Si tenemos esa capacidad, esos poderes, esas habilidades, esos talentos, pues están todavía muy lejos porque ya hemos visto que no hemos manejado muy bien hasta ahora nuestra civilización. Esos poderes o esas facultades están adormecidas porque nuestra conciencia está centrada entre el hombre animal y el hombre humano. ¿Sí? Poca relación tenemos con la mónada y nos centramos en el humano, que es animal, un animal que piensa. No, yo no digo que haya gente mucho más desarrollada, la hay, pero la gran mayoría estamos en esta zona. A esto le hemos llamado personalidad. Y la personalidad se bate con sus necesidades, etcétera, etcétera. Esta mónada, después de haber caído en la materia y entrado a la etapa humana, lleva a cabo el ciclo de nacimientos y muertes. Y el retorno constante. Recuerden que hablamos del concepto de reencarnación. O como decían los primitivos cristianos, la mente psicosis. Eso hablaba Orígenes en una de sus cartas. Y por eso Orígenes no es muy simpático para la iglesia, aunque sea un padre de la iglesia. Los primitivos padres de la iglesia que venían de las tradiciones paganas, pues enseñaban lo que sabían, a pesar de ser cristianos, pero enseñaban esas verdades. El tema de la reencarnación es un tema complejo para muchos porque a veces más bien no se sabe el tema y se ataca o se critica porque nos parece que yo otra vez volver, uy, no quiero volver, no van a volver. Así como está, ninguno volverá, ninguna personalidad vuelve igual. ¿Qué es lo que vuelve? La parte esencial, que es eterna, porque el traje que estamos usando ahorita va a ser reciclado. ¿Sí? Pero bien, no me estoy deteniendo en esto porque no es tema de reencarnación. La idea es que poco a poco este proceso nos lleva a enfrentar tarde o temprano, después de estar girando por siglos o milenios o cientos de miles de años, decidimos enfrentar nuestra primera, el autoconocimiento del que hemos hablado, de eso equilibrarnos, pasar a la autorrealización, lo que llama el doctor Jung individuación, y de ahí a la etapa superhumana, y de la superhumana sumergirnos en varias opciones, entre ellas la angélica. Otra es la de salvadores del mundo, los bodhisattvas, que asumiendo su responsabilidad con el resto de los humanos, no entra nuevamente a la casa donde pertenecemos, sino permanecen cercanos a la evolución humana y nos siguen ayudando. Este diagrama de alguna forma muestra nuestro largo viaje de involución y después de evolución, que significa que nos vamos quitando de encima la materia. Dios y Señor no son la misma persona y tampoco Jehová. Y esos pasajes, estos términos aparecen en el libro del Génesis, ¿no? Es interesante notar ahí varios términos. Y para el estudio de estos pasajes del Génesis, sobre todo de los primeros capítulos, tendríamos que ir desglosando parte por parte, porque hay varias participaciones de diferentes jerarquías creadoras. No nos creó una jerarquía solamente, nos crearon varias jerarquías. Si ustedes analizan, hay un momento, la primera parte habla de que hay 7 días de la creación, ¿sí? Más o menos se habla así, ¿no? Cada uno de los días se van creando una parte de la tierra, los animales, etcétera, y hasta el 6th día se crea el hombre, al final, ¿sí? Ese es una creación, primer capítulo. Se van ustedes al 2nd capítulo y de repente otra vez vuelven a crear al hombre. Toman del barro de la tierra y crean al hombre. Bueno, el lector dirá, bueno, ¿qué otra creación? Pues, ¿cómo que hay dos? Ya dijeron una primero y después la otra. Estamos hablando de diferentes creaciones. En la primera parte se está creando ¿a quién? Al hombre celeste o al Adán Kadmon, que ahorita vamos a ver el tema. Y en el segundo, vamos a decir, los primeros grupos, porque nunca hubo un Adán solo y una Eva sola, siempre fueron, ¿qué? Grupos de seres que estaban empezándose a ubicar en la Tierra después de las primeras razas. 3 clases de grupos de Elohim llamados Sefirot en la Cábala. Es interesante. 3 grupos de Elohim participaron en la creación del hombre. Uno de ellos dice, recuérdense cuando están en el paraíso y ya comió Adán del árbol, ¿sí? Y porque Eva le llevó la manzanita, dice, cuidado, cuidado, no vaya a ser que ahora sean como nosotros. No hablan en singular, ¿hablan en qué? En plural. Estamos hablando de los Elohim. Estamos hablando de una hueste creadora. Y aquí vamos a ir poco a poco. Este es el árbol sefirotal, no sé si lo conocen. Estamos hablando de los 3 primeros aspectos, Keter, Hoshma y Bina, la triada, como en todas las tradiciones, la triada creadora. Y después los 7 ¿qué? Espíritus a diestra y siniestra, y este es el trono de Dios. Diestra y siniestra. ¿Qué significa esto? La diestra es el sendero del desarrollo, y la siniestra, el sendero de la, no diría oscuridad, vamos bien, sí, vamos a ponerlo, la oscuridad. La evolución. Sí, vamos a dejarlo así. ¿Qué quiere decir? Ah, y en medio es la columna de la justicia. ¿Sí? El equilibrio entre los dos aspectos. ¿Qué significa esto? Si el Adad Kadmono, el hombre celeste, el hombre divino, con la triada superior, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si le pusiéramos la terminología cristiana, y sus colaboradores, constructores, todos participan de la luz y de la ¿qué? Y de la oscuridad. Aquí está más o menos. El Adán Kadmon celeste fue creado por 10 sefirots del mundo yesirático. Ustedes van a ver que hay 10. Y ahí, 7 ángeles de un mundo aún más inferior engendraron por su poder común a Adán terrestre. O sea, una parte de ese hombre celeste es ¿qué? Luz, y una parte es ¿qué? Oscuridad. El tema del mal es un tema complejo y lo tengo que abordar porque se nos va a aparecer por ahí la serpiente. ¿Se acuerdan, no? En el paraíso hay una serpiente. Y tenemos la idea de que la serpiente es ¿quién? Satán. Que no tiene que ver nada con Satán, pero le han calcado el término de Satán. Pero bueno, no voy aquí a polemizar porque no es la idea. La idea es que veamos algunas cosas. Déjenme regresarme a lo que estoy viendo. Sí. Este aspecto tiene su contraparte. Aquí tengo una imagen que creo que puede servir. Esta es mejor. ¿Sí? Aquí están los sefirot de la luz, están en blanco, y atrás están en oscuro los del lado ¿qué? Negativo. O sea, cada sefira tiene su contraparte oscura. Y fíjense que es interesante. En la literatura junguiana, saben ustedes que hay varios arquetipos. Está la sombra, que de plano esa tiene más de uno que del otro, pero está el ánima, el ánimos y el self, o el yo. Pues todos tienen su lado, ¿qué? Oscuro, además del lado brillante. En otras palabras, ¿nosotros somos qué? Las dos cosas. Las dos cosas. Somos luz y oscuridad. Somos bien y mal. Como dicen en la Edad Media. Somos dioses como somos dioses, y si somos dioses, se decía en la Edad Media, Deus es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. Y siempre somos causa ¿qué? Incomodidad. ¿Cómo que el mal también está en mí? ¿Sí está? Si no hubiera esa parte que vamos a tratar de entender un poco desde una posición ocultista de la tradición antigua de la teosofía, quizá pueda aclarar bien. ¿Qué concepto del mal estamos hablando? Bien, me vuelvo a regresar por los diagramas que tengo que pasar. El Señor, Elohim's creadores, es Adán Kadmon. O sea, quien nos criaron fueron esas 7 jerarquías, de las cuales 3 entraron activamente en nosotros. ¿Sí? Que de la que fue la producida la primera raza sin sexo. De ahí provino la segunda raza, Adán, Eva, Yoh, Eva, que eran andróginos activos. De acuerdo a la enseñanza, ustedes van a ver, vamos a ver primero el pasaje del Génesis. Dice que tomaron del barro de la tierra y crearon a Adán, ¿no es así? Y Adán andaba ahí por el paraíso, bueno, el lugarcito este que pintan que es el paraíso, y decían los Elohim o Jehová, mira, pobrecito, está solo. Vamos a darle una compañera. ¿Ustedes creen que estaba solo? ¿Se sentía solo? No. ¿Por qué? Como tenía mente. No se pueden sentir solos si no tienen conciencia. ¿Cómo se van a sentir solos si no son conscientes de que están solos? Yo me siento solo cuando soy consciente que estoy separado y abandonado. ¿Sí? O sea, eso se debe cuestionar. Y si no se cuestionan, están obedeciendo sin que ustedes pongan usar la mente. Esta no está de adorno, chicos. Quizá en la Edad Media vamos a entenderlo, pero ahora, quizá por eso tampoco deberían que se leyera la Biblia, ¿no? ¿Se acuerdan que no se quería que se leyera la Biblia hasta hace unos años ya? Y yo insisto, hay una parte de la iglesia que está muy abierta y quiere que el ser humano viva y se desarrolle. Pero hay partes que no. Entonces, si nosotros estamos en un lugar, o está Adán en un lugar, donde no puede ser consciente de que está solo, esa primera raza era la raza sin sexo. Casi fue creada, o fue generada desde el principio que la Tierra aún estaba incandescente, pero no podía ser afectada porque no eran seres que con materia, ¿sí? Eran seres gaseosos todavía, eran energías que estaban ya formando cierto volumen, pero el fuego no les hacía nada. En esos detalles no quiero entrar tanto, salvo que nos dé tiempo y aclaramos al final. Entonces, la primera raza fue creada sin sexo. Pero, ¿qué pasó con la segunda? Aquí está una imagen de la Dan Kadmon. Ese ser celeste del que emanan todos los seres. Ustedes van a ver. Le hemos dado una figura humana, antropomórfica, pero no tiene una, no es una forma antropomórfica. Es un conjunto de huestes celestiales, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando dicen en la mitología griega que de Zeus salió de la cabeza, le salió Atenea, ¿se acuerdan? Y que las demás partes de su cuerpo salieron los dioses, pues estamos hablando de lo mismo. Aquí está el mundo de la Tierra, el yacirático, estos son los diferentes mundos y niveles de la Dan Kadmon. Él genera este universo. Tengo un diagrama, a ver, me permiten, porque creo que se puede servir para lo que estoy explicando, usando más la antigua tradición. Lo voy a... Es que lo tenía yo ahí, lo separé asumiendo que era mejor tenerlo aparte, pero no. Está acá. A ver. Aquí está la triada. ¿Estamos de acuerdo? Las tres fuerzas. El Padre, la Madre y el Hijo. Y aquí viene, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, Sat, Chit y Ananda, etcétera, etcétera. Todas las trinidades de todos los pueblos. De ella emanan los siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete espíritus creadores o emanadores. Ellos no fueron creados de esto. Ellos emanaron de la fuente. El tema de, en la tradición oculta, no hay creación, hay emanación. ¿Sí? Vayamos viendo esos conceptos. Nosotros no hay alguien que crea de la nada algo. Emana de aquella fuente algo. No el universo emanó de un centro, dice la teoría del Big Bang. Que esa teoría dice que se infló, se hinchó ese centro de energía, se hizo una gran explosión y generó la energía y ahí se empezaron a formar todo el universo. No es creación, es una emanación. Ah, ¿quién estaba atrás de eso? Ahorita vamos a ver algo. Estos siete son los primeros en el plano cósmico. Los siete, vamos a decir, los grandes instructores. Vamos a poner una analogía. Imagínense que ustedes y yo somos este aspecto y queremos construir un edificio. ¿Y qué hacemos para construir un edificio? ¿Llamamos a quién? A un arquitecto y le decimos, a ver, ven, tengo estas ideas, a ver, muy bien, las empieza a qué, él hace qué, proyecto. Un diseño, un proyecto, y todos, y yo cuando lo veo, sí, así está bien. De acuerdo, hazlo. ¿Qué hace el arquitecto? Llama a sus qué? A sus constructores y les dicen, oigan, hay que hacer este proyecto. Perfecto. De cada uno de los constructores emanan a su vez siete subconstructores. Y así se va formando el siguiente plano de existencia del cosmos. Y a su vez de cada uno de estos, otros, y otros, y otros, y otros, hasta llegar al mundo físico. Cada nivel es una emanación de la fuente y alguno de los siete. Y ustedes y yo somos hijos de uno de los siete. Tenemos, los siete emanaron del uno, pero cada uno tiene su particular característica, su tónica. Es como los siete colores del arco iris, ¿o no? Unos son medio rojos. Por ejemplo, el primer rayo, se llaman rayos, los siete rayos, hay una obra que pueden consultar. El rayo primero es el rayo de la voluntad, vamos a suponer este. El rayo de la voluntad, ¿cómo se distingue? Que la persona tiene un poder inmenso de voluntad. Y todos los que tienen la mónada de aquel rayo, se van a caracterizar durante toda su evolución por tener un gran poder de voluntad, a pesar que tengan otras debilidades. Todos poseemos todo, pero básicamente ese aspecto está más desarrollado. o el rayo de la acción. Por eso hay 7 escuelas en la India de la yoga, si ustedes se ponen a ver. ¿Por qué 7? Porque viene desde el séptuple de la generación, de los estilos de cada uno. Nadie es particularmente de un tipo. Es una combinación, pero tiene algo más definido. El que se distingue por la acción, constantemente quiere trasladar todo eso en qué. Lo que llamaríamos la escuela de la qué, en la India. Karma. La karma yoga. La karma yoga se distingue porque la persona se desarrolla a través de la acción de servir, de ayudar a las ONGs, etcétera, etcétera. Es un estilo. O la ñaña yoga desarrolla la mente. O sea, cada uno de nosotros tiene algo que lo define, aunque posee todo. Estos aspectos o estos generadores o creadores generaron, a la vez que se emanaban los siguientes seres, hijos de ellos, los diferentes planos del cosmos. Se formaron 10 dimensiones. ¿Hasta llegar a dónde? A esta. O sea, ustedes y yo somos hijos de los hijos de la fuente. Por eso la imperfección es mayor en nosotros. No somos a imagen y semejanza de esto. Somos a imagen y semejanza de ¿quiénes? De ellos. Y si ellos tienen imperfecciones porque no son la fuente, nosotros las poseemos porque somos copia de la copia, si quieren verlo así. Además, el universo no es perfecto. Dado que dice, aquella fuente emanó una parte de él e hizo el cosmos, por ser esa parte limitada, el universo es ¿qué? Limitado. Piensen en esto. Si nuestro universo, si las características de esta Trinidad, como nos han dado mucho en la tradición religiosa, son omnisciente, omnipotente, ¿no es así? Omniabarcante, perfecta. Si es perfecta, no tiene qué. No tiene cualidades, no tiene diferencias. Es una. Es una. ¿Para qué el universo, si ella emana un universo perfecto? ¿Qué caso tiene que haya todo? Pregúntense. Cuestiónense eso. No aceptemos solamente porque alguien con autoridad diga que es así. Ni porque yo lo diga. Pregúntense, ¿por qué este universo, si de donde emanó todo es perfecto y está en todas partes, qué caso tiene que ella pasar a ramal, ustedes y yo, que somos hijos de eso? ¿No se han preguntado eso nunca? Hay una razón, que el universo no es perfecto y que está evolucionando. ¿Significa que evoluciona qué? De forma primitiva a forma qué? Perfecta. O sea, estamos en un proceso de evolución. Y evolución significa transformación hacia lo mejor. Porque si este universo fuera perfecto, no habría evolución. No habría necesidad de eso. Bien. Esta explicación la quise dar porque a veces puede ser que los conceptos no sean tan simples cuando los manejamos de alguna forma cuando Adán moraba en el jardín del Edén, dice el Zohar, se hallaba revestido de la vestidura celestial, luz celestial. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenía luz celestial? ¿Por qué él era qué? ¿Más divino que qué? Que humano. Que humano. No era materia lo que él tenía. No estaba constituido de materia. Estaba constituido de energía. Se la da, es el primer, los primeros seres que no tenían materia en su cuerpo. Eso vino después, cuando la naturaleza les empezó a dar un traje y les fue agregando a su doble el traje que conocemos y que con los milenios se fue endureciendo y formando lo que conocemos como carne. Originalmente no teníamos un cuerpo denso, éramos sutiles, y lo seremos en las últimas razas de esta evolución. O sea, ahorita empezamos sutiles, ¿y cómo acabaremos? Sutiles. No habrá problema quizás hasta con la comida, porque las últimas razas no necesitarán comer lo que ahora necesitamos para alimentar el traje. Pero no me quiero adelantar. El Adán celeste fue creado por los 10 sefirot, ya lo hemos comentado, del mundo yacirático. O sea, 10 aspectos positivos y sus 10 aspectos negativos. si quieren verlo así. La serpiente del paraíso no es Satán, sino uno de los Elohims, revestido de esplendor y gloria, el que hace que el hombre inmortal, al hombre inmortal en su naturaleza incorruptible. A ver, a mí me gustó este diagrama porque la imagen de la serpiente es de un ser, si se fijan. Es de la Edad Media la pintura. Adán está en el paraíso. Y dicen, está solito. Entonces, ¿qué hacen? ¿Crean a Eva del barro de la tierra? ¿Qué hicieron para crear a Eva? Una costilla. Todo se hubiera resuelto si lo hubieran creado del barro de la tierra. No habría tanta bronca. Pero la tuvieron que dormir a nuestro amigo. A ver si está por acá. Aquí está. La separación de los sexos estaba en el programa de la naturaleza y de la evolución. En el momento en que simbólica, porque aquí estamos hablando de puro símbolo, se supone que duermen al pobre de Adán, pobre Adán, ¿no?, dormido, y entonces aquella hueste, teóricamente, le quita una costilla y crea a Eva. ¿Eso es lo que quieren decirnos en la Biblia? No. Nos quieren decir que hubo un momento en que la evolución determinó ¿qué? Separar aquel sexo. Estamos brincándonos desde las primeras dos razas hasta la tercera. La separación de los sexos no vino hasta la tercera raza, a mediados de la tercera raza, ¿sí? Hubo que transcurrir dos grandes razas previas a la tercera antes de que nos separara nuestro sexo. El hombre andrógino de la primera, no, el hombre sin sexo de la primera se convierte en el andrógino de la segunda, y en la tercera empezaron los hermafroditas. Y de los hermafroditas entraron la separación del sexo. Hubo una etapa hermafrodita en la evolución humana, que el hombre poseía, ¿qué? Los dos sexos. No tenía chiste mucho la cosa, ¿no? Pero teníamos los dos sexos. No, lo interesante acá es que no significa simbólicamente lo que a veces leemos, sino que hay que entender más a fondo. Por eso yo les hago que hagan referencia a la literatura del Zohar y del Yef Sefer Yetzirah. También hay otro que se llama el Sefer de Nouda, que también se va más a fondo. Es la parte oculta de mucho de la enseñanza. Obvio, hay que estudiar. Ahora, ¿qué pasa acá? Y este material es material judío. Por eso a mí, si me viene a decir alguien de la iglesia cristiana, lo digo, esto no es cristiano, esto es judío. Que convino a que se entregara es otra cosa. Convino, ¿por qué? Porque las profecías, ¿se acuerdan? ¿No? Hay una profecía por ahí de que va a venir el Hijo de Dios. Entonces digo, aquí hay que engancharlo. Pero bueno. La caída del hombre no fue caída porque era ¿qué? ¿Qué es la caída del hombre? A ver, ¿quién se la sabe? Famoso pecadito original, que me van a mí excomulgar. Bueno, no me pueden excomulgar de nada, pero bueno. ¿Qué es la caída del hombre? El conocimiento del bien y del mal. Está bien, eso es perfecto lo que dijiste. Pero ¿puede el conocimiento del bien y del mal ser castigado? Porque yo sepa el bien y el mal. Si yo antes de conocer el bien y el mal era inconsciente, ¿cómo me van a castigar a un ser inconsciente de algo que no sabe que está haciendo? ¿Tú castigarías a un niño de 2 o 3 años si cometiera disparar a una pistola que dejaste tú ahí en la cama de tu casa? El niño jugando, la vio, disparó y ¡pam!, mató a alguien, o le pegó un tiro a alguien. No tenía conciencia. ¿Por qué nos adjudican un pecado si no hay conciencia? Para tener un pecado es que tengo conciencia que estoy haciendo mal a alguien. No es para que vean la carga de algo que no es claro. Y yo lo dejo a que ustedes lo cuestionen. Tampoco. En la etapa anterior dice que estaba dormido, porque como tampoco había la mente todavía, no, pues esa separación tampoco no tenía conciencia. O sea, la persona, si ustedes y yo estuviéramos en el paraíso, sin haber comido todavía del árbol, ¿qué estaríamos haciendo? Ah, vería yo a Eva, digo, ah. Y Eva me vería a mí y diría, ¿por qué? Porque al no haber autoconciencia, no me sentiría separado de ella, y si no hay separación, no la vería ella como algo separado de mí. ¿Sí me? La autoconciencia es determinante. La mente funciona con autoconciencia. Al surgir la mente, yo me siento identificado con este traje y los veo ustedes separados. Si no tuviera esa mente, no los puedo ver separados. Y si no los puedo ver separados, no puedo evolucionar. ¿Por qué? Porque estoy fusionado con la totalidad. Y no puedo ejercer el bien y el mal. Porque no sé ni siquiera qué es el bien y ni qué es el mal. Al no haber una mente que separa, no puedo ver ni el bien ni el mal. El ejemplo que a veces se pone es esto. Supónganse que ustedes nacieron en esta habitación, creo que lo repetí de la sesión pasada, y nunca han salido, y siempre la luz está prendida. Yo llego un día y les digo, ya están mayorcitos. ¿Qué es la luz? ¿Qué me dirían? No sabíamos. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque si no ven la oscuridad, no sabrán qué es la luz. Tienen que ver la contraparte. No te oigo. Los pasajes son claros. Lo importante acá es que después de que estamos en el paraíso, ustedes y yo, vamos a ponerlo así, y no tenemos autoconciencia, o si la tenemos somos como unos bebés o niñitos pequeñitos, nos dicen, no vas a comer de dos arbolitos. ¿Qué hace un niño a los 3 años cuando le dicen, eso no lo hagas? ¿Qué hace el niño? No. Lo clásico. Ah, no. Oh. ¿O no? No, el que tiene hijos sabe qué es eso. No le prohíban algo a alguien para, ahora voy a hacerlo. Y a veces hasta te mira para ver si te das cuenta de que no. Sí. O sea, eso es una cosa simbólica, volvemos nuevamente. Llegado el momento de la separación de los sexos, la raza humana estaba preparada ¿para qué? ¿Para recibir qué? La mente. El árbol del bien y del mal es el árbol de la conciencia. Y al comer, de repente dijo, vía Eva, digo, ¡ay, caray! No está tan mal. Y Eva también, por eso se tapa con la parrita. Antes no se tapaba. Porque se dan cuenta que están desnudos primero. Y segundo, simbólicamente, porque ya saben, todo eso viene del tema de cómo se manejó desde las etapas en que fue escrito la literatura. El hecho es que somos ya autoconscientes. Primero, si nos adjudican un pecado que no tiene los recursos necesarios para ser sostenido, porque el hombre era inconsciente antes de comer de ese famoso árbol. ¿Está claro eso? Entonces, de ahí, de acuerdo, tomamos conciencia y mutuamente nos empezamos a ver, ¿no? Ahora, quiero volver atrás. Tenemos ahí al famoso Sefirot, o el grupo de Sefirot, o Elohims, que esto era una hueste ¿de qué? De seres. En la India le llaman a los seres que son sabios, los nagas, los seres serpiente. Y no estamos hablando de la malévola serpiente, por favor. Hay varias, en simbolismo la serpiente puede tener diferentes aspectos. Si se mueve sobre la tierra tiene un aspecto sexual. Si está elevada, tiene otro aspecto. Yo lo dije la semana pasada, Asclepios tenía una serpiente, Hipócrates una serpiente envuelta en un caduceo, o Hermes también, significa serpiente de salud. ¿Sí? Entonces, hagan un lado sus prejuicios y ábranse un poco y cuestiónense. Esta hueste le interesa que el hombre tenga ya que la mente. Entonces, ustedes sugiero que si le echan un ojito a la Biblia, no sé, la versión que yo les recomendé de Casiodoro de Reina, esa es la mejor cita para mí. Y van a ver que si se pasan del capítulo 1 y se van al capítulo 1, 2 y se van al 4, van a encontrar algo interesante, como también lo dijimos la semana pasada. Dice, los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, les gustaron, las tomaron y tuvieron hijos con ellas. Y los hijos de ellas fueron grandes instructores y gigantes sobre la tierra. porque los hijos de los dioses poseían la mente. Las mujeres de la tierra no la poseían. Pero si yo me caso o yo me uno a una mujer, mi hijo, ¿cómo nacerá? Con mente. Esa fue una de las formas en que estas jerarquías nos dieron. Hubo varias formas. En otras, de plano, se metieron dentro de los individuos. Pero esas son parte de otra forma de enseñanza que ahorita no da tiempo. Yo quiero hablar, referirme más al Génesis. Entonces, es costumbre separar, pues sí, se separa entre los capítulos. Ustedes no sé con qué relación tiene esto con eso. Sí la hay, pero esas son claves ocultas para el que estudia la literatura del Antiguo Testamento con las claves. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que la famosa serpiente, incluso cuando la castiga, no se fijan que dice y te arrastrarás? Bueno, si es una serpiente, se supone que se arrastra, ¿no? ¿Cómo la castigan que se arrastre? Pues esos puntos deberían ustedes pensar. A una serpiente le dicen que se va a arrastrar, pues si se arrastra, entonces no se arrastraba. Pero bueno, hasta acá. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace inmortales en nuestra naturaleza incorruptible? Porque al tener la mente podemos, ¿qué? ¿Convertirnos en qué? En lo que somos. En esos dioses que esperan ser despertados de nuestro sueño de inconsciencia. Porque la mente nos permite conocernos. La mente primero nos permite conocernos y conocer. Y después la mente se convierte en un puente para trascender la pequeña personalidad hacia nuestra esencia, que acabo de borrar, hacia la mónada. Porque nuestro destino es ser uno con ella, uno con el Padre, uno con el Cristo, como le quieran llamar, uno con el Buda, uno con Alá, no sé, como le quieran llamar. No es quedarnos como estamos, que es lo que querían unos Elohims. Los que no querían que comiéramos de los árboles, ¿por qué insistían en que no comiéramos? Porque ellos no podían darnos el fuego de la mente, eran los pitris lunares, los padres lunares, que era esa parte de la hueste que nos prohíbe. Y ahí hay una relación de esa hueste con Jehová. Y no me meto más al hecho de la de Jehová, porque ahí sí me podrían tirar tomates. En este pasaje, el árbol de la vida se halla oculto entre las montañas, entre las tres montañas. El árbol del conocimiento del bien y del mal crece de las raíces del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Nosotros somos el árbol de la vida. La vida. Recuerden que nosotros, nuestra espina dorsal y toda la estructura es como un ¿qué? Como un árbol. Hay gente que sueña en un árbol, que sube a un árbol, que ve un árbol. Todo ese tipo de sueños está hablando de que esos sueños con árboles son sueños trascendentales para la persona, porque está hablando de procesos de transformación. Los sueños con árboles tienen un impacto muy grande en la psique. Sea que ustedes vean un árbol, se suban al árbol, anden entre las ramas, lo que fuera. Normalmente, quien tiene esos sueños tiene que ver que está en un momento de sus procesos de transformación. Está entrando, o está a la mitad, o está saliendo, porque el árbol siempre ha sido el símbolo importante en nuestro desarrollo. Incluso hay una prueba que se hace en psicología que se llama la prueba del árbol. ¿Sí? El tema de los árboles tiene más de la cuenta. Lo que quiero decirles a ustedes, que somos nosotros, y a la vez es el universo. Porque si yo soy un microcosmos, ¿estoy dentro de qué? El tema de que estamos siempre en aquello es importante. Ustedes tienen acá el círculo de aquello donde el universo se manifestó. Esa es la gran mónada, no mi mónada pequeña, la inmensa mónada donde ustedes y yo tenemos nuestro hogar, en esto vivimos, de esto emanamos, en él vivimos y a él volvemos. Y ahí de repente, en algunos espacios, hay una pequeñita mónada que se refleja en una primera dimensión, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y se va reflejando de en una a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, hasta llegar a nosotros. Nunca ha estado dejado de estar en su hogar. Ustedes y yo nunca hemos estado dejados. Nuestra esencia nunca ha estado fuera de la esencia divina. Siempre hemos estado con Dios. Ahora, una cosa es que seamos conscientes de eso. Porque a los niveles de materia en lo que nos encontramos, vagamente presentimos algo, quien tiene cierta percepción. El que está sumido en la en el traje de carne y animal, ¿vive para qué? Para las necesidades de ese traje. Y no estamos acusando a nadie a nada. Cada vehículo tiene ciertas necesidades, y yo vivo para eso. Si estoy identificado con él, yo vivo para el traje físico. Si estoy identificado con el cuerpo humano, con el hombre animal, el hombre humano, ¿con qué me identifico? Pues con el traje físico, más el conocimiento, ¿no? La ambición, el egoísmo, etcétera, etcétera. Pero si estoy identificado con la esencia divina, ¿qué quiero? Justicia, compasión, bondad. Quiero lo mejor para todos, y no nomás para mí, para todos, porque estoy cada vez más cerca de la fuente. Todos siempre hemos estado dentro de Dios. Quiero usar el término de Dios. La seidad se usaría en la tradición. Aquello que no tiene principio y fin. Por eso nuestra naturaleza no tiene principio y fin. Pero cuando caemos en las diferentes dimensiones, usamos vehículos en cada dimensión, que son los principios que todos tenemos, ¿no? Las emociones, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el doble etérico y el cuerpo físico hasta abajo. Entonces se opaca esa proyección hasta el cuerpo físico. Y por eso perdemos conciencia de que nosotros pertenecemos a la fuente divina, no al mundo material. Pero como el traje físico está hecho de la materia de esta dimensión, yo creo, si estoy apegado a esto y si estoy identificado con él, que yo soy este traje y que todo lo que hay es lo necesito. Y eso es una etapa. Por eso no puede ser acusada ni criticada la persona que está entregada a los placeres y al deseo de comer, dormir y hacer el sexo. Es natural. Su cuerpo se lo exige, ¿o no? Pero cuando las aspiraciones a algo más, digo, sí, sí, ya lo he hecho por varias encarnaciones, ahora quiero algo más. Eso ya empieza a hacer que algo en su naturaleza le dice, de acuerdo, has pasado buen rato ahí, ahora es el tiempo en que vuelvas, que empieces tu retorno a nuestro hogar. Tú no perteneces a ese lugar. Esa es la parábola del hijo pródigo, que nació, salió de la fuente, cayó en el mundo de la materia, se gastó la herencia y ahora quiere ¿qué? Regresar. Y cuando regresemos nos van a recibir. Y nos van a hacer una fiesta, se los aseguro. Si quieren simbolizar según la parábola. Todos hemos salido y todos regresaremos. Pero ¿cómo vamos a regresar? ¿Con qué? ¿Qué habremos ganado en este largo viaje que hemos iniciado? Conciencia. Como dijimos la sesión pasada, nuestra conciencia se va a expandir. 7 señores crearon 7 hombres. 3 señores eran santos y buenos, 4 eran menos celestes y llenos de pasión. Había 7 tabernáculos dispuestos para ser habitados por mónadas bajo 7 diferentes condiciones kármicas. Ya lo hemos hablado, los 7 creadores. Ustedes y yo somos hijos de ellos. Todos somos hermanos, pero pertenecemos a alguno de ellos, porque la tónica de alguno de ellos está en nuestra naturaleza. 3 eran señores santos. ¿Y 4 eran qué? Medios llenos de pasión. Si ustedes analizan esta parte, creo que sí puede haber tiempo para que se las explique. Si ustedes analizan el cuerpo, nuestra constitución, tenemos un cuerpo físico, el alma, esta es la mente, este es el doble etérico y la energía, este es el cuerpo de las pasiones y este es el cuerpo físico. Nuestra constitución es septenaria. 4 y 3. ¿Qué quiere decir? 4 señores estaban llenos de pasión, nos dieron ¿qué? Nuestros vehículos animales. La mente concreta se adjudicó, se adhirió al animal. Pero la mente superior siempre ha estado mirando lo eterno. Tres eran santos y cuatro eran pasionales. Esa es una manera de entender esta enseñanza. Nuestra naturaleza es un ¿qué? Como decía Pablo, ¿aspiro a qué? A tocar las estrellas, pero mis pies están ¿en dónde? En el fango. Por más que quiero, me arrastra la pasión, el deseo, pero quiero tocar las estrellas. Y ustedes y yo luchamos ahí. Ese es nuestro gran reto. Estamos luchando constantemente en esa disyuntiva hasta que algún día saquemos los pies del lodo, del fango. No hay otra. Porque el tabernáculo, que es todo, se debe convertir en un instrumento perfecto para la esencia. Que ella dirija esta estructura, este tabernáculo. No me maneje a mí el animal, ni la mente egoísta y ambiciosa. Ese es el largo peregrinar de nuestra evolución, de ustedes y la mía. La tercera raza de la que hablé era hermafrodita. Ahí viene el tema de Caín y Abel. ¿Se acuerdan que Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel? ¿Sí? Es los hijos. Y a Set. Es un tema con... Esto daría para un taller muy largo, pero bueno, hasta aquí nos podemos ir quedando. Caín mató a Abel, ¿no? Dice eso la... ¿Qué creen que significa matar Caín a Abel? ¿Se dice eso de su hermano? No. ¿Estamos hablando de qué? De los hermafroditas. Un tema muy amplio. Porque a veces yo cuando me acuerdo que yo leía esto a los 7, 8 años, ¿cómo que Caín mató a Abel? Entonces, ¿con quién tuvo? ¿Cómo siguió la raza humana si nomás quedó Abel? ¿Que se metió con su mamá o qué? ¿Sí? Yo se lo decía ya al sacerdote y se me quedaba viendo. Es que yo decía, por lógica, ¿con quién? ¿De modo que con un árbol? Pues no estamos hablando de personas, estamos de seres, estamos hablando de huestes, ¿sí? Y ya había muchísimos seres, no eran los únicos, eso es simbólico. La tercera raza era hermafrodita, hasta la mitad, que hubo una transformación y se separaron los sexos. La tercera raza produjo a la cuarta raza, Set Enosh. Enosh es el hijo del hombre, debían las razas humanas principiar y ser como machos, hembras, separados. Tengo que apurar un poco. La cuarta raza había probado del fruto del árbol del bien y del mal, como ya hemos dicho, la sabiduría ya unida a la inteligencia terrestre, y por lo tanto era que ustedes y yo somos hijos casi directos de los atlantes. Más bien, somos encarnaciones atlantes, la mayoría. Por eso a la mayoría, a muchos les gusta mucho la cosa de los chamanes y los brujos, etcétera, etcétera. Eso viene de los atlantes. Una parte de la raza atlante se dedicó a la magia muy fuerte. Bueno, también los países latinos tienen mucho, ¿sí? Obvio, dentro de la raza atlante hubo 7 subrazas que se fueron dividiendo. La raza amarilla es una raza que sobró de la raza atlante, ¿eh? La raza, los pieles rojas, etcétera, etcétera. Los negros vienen de la raza lemur, la anterior a la atlante, la tercera raza. O sea, los remanentes de cada raza se van mezclando con la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. La raza atlante fue el máximo de densidad material. Eran seres gigantes y muy densos. Hablan pasajes de la literatura de la doctrina secreta que una espada no podía penetrar sus cuerpos. Una espada normal. Aunque eso fue decreciendo y empezaron a perder tamaño a medida que las razas atlantes terminaban su ciclo y empezaron a tener el tamaño de nosotros. Y de esa raza surgió la raza Aria, Arián, el guía. El primer hombre de la raza atlante, o el grupo de primeros hombres que se empezaron a diferenciar de la raza atlante y que dieron raíz a la raza blanca, con sus variantes. Pero como estaba mezclando todo, en realidad no hay nada puro en ningún lugar, por más que querramos verlos. Siempre estamos, ¿qué? Submezclados con razas remanentes, con las que entre nosotros también. No hay demonio alguno. No hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio. El mal es una necesidad y uno de los sistemas del universo manifestado. La necesidad para el progreso y la evolución y para que un hombre pueda vivir por siempre, dice la doctrina secreta en el tomo número 3. Ya lo había dicho antes. Asuman ustedes que no hubiera mal en la tierra. ¿Qué pasaría? Y no me vean como endemoniado, ni mefistofélico, ni nada por el estilo. Que no habría evolución. Si no hay oponente, ¿hay evolución? Supónganse que no hay mal. Tampoco podría haber bien. Había un estado de neutralidad, ¿no? ¿Qué hacemos si hay neutralidad? Estar siempre igual, ¿no? ¿Estaríamos así? Porque al no haber nada que se oponga a nuestros deseos, piénsenlo. Inconsciencia. Si no hay mal, no hay bien. No hay conciencia. No hay árbol del bien y del mal. El famosito árbol, si ustedes y yo hubiéramos seguido en el paraíso, sin comer del árbol, no estaríamos acá. No habría habido evolución. Seríamos una raza de seres inconscientes que sí, se fue reproduciendo, pero que seguiría inconsciente. Y una vez me dijo hablando con un sacerdote sobre este tema, en los programas con Pedro, y saqué el tema y dijo, sí. Y dice, sí, bueno, sí, pero es que a lo mejor se adelantaron los humanos. Y digo, no adelantaron. Su punto era que nos habíamos adelantado a tener la conciencia. Bueno, el problema del adelanto no lo veo yo, porque los que se quedaron fueron peores. Y no me voy a meter tanto a eso. Hubo una hueste de Sefirot que no quisieron darnos la mente. Y los seres que quedaron sin mente se mezclaron con animales. Dice la tradición oculta que esa raza que generó esos seres sin mente se llamaron la raza muda. Y nuestros más cercanos... Muda. Los más cercanos a nosotros son los monos. Los monos son indirectamente parientes nuestros por aquella mezcla, les guste o no aceptar ese concepto. Es un punto que pueden investigar. Eso lo dice la tradición oculta, según tercer tomo de la doctrina secreta Cosmogénesis. O sea, una gran parte de los Elohim, los que tenían el conocimiento, la mente despierta, el fuego despierto de la mente, por cierto, se habla de que ellos venían de una evolución que había terminado y que estaban obligados por la ley kármica a ayudarnos a hacernos, ¿qué? Libres. Porque la mente nos puede, ¿qué? Liberar de la ignorancia. De otra forma hubiéramos permanecido como autómatas en un paraíso bello que ni siquiera seríamos conscientes de él, porque no había autoconciencia para conocer. Entonces, nos han liberado. Acuérdense el tema del fuego, el hombre este que carga... Sube un en el mito de los griegos, ¿no? Que nos trajo el fuego a la tierra. Prometeo. ¿Qué trajo a los humanos? Nos trajo el fuego para liberarnos y lo castigaron los dioses, que no querían que los humanos tuvieran. Y ya no quiero meterme con Lucifer porque entonces se pone la cosa más fuerte. ¿Quién era Lucifer? El mejor, el más alto, el elevado ángel que está relacionado con Venus. Lucifer es luz de la mañana. Luz del horizonte. ¿Vean? Venus cómo brilla. Entonces somos, la Tierra es que hermana de Venus, de acuerdo a la tradición. Porque de ahí vinieron los que nos dieron ¿qué? La mente. Los famosos Anishvatas. Entonces ustedes vayan ubicando qué significa Lucifer. ¿Y por qué convino en un momento dado hacerlo a Satanás? Yo no me voy a meter más por ahí, porque esto es meterse en mucha discusión. Y no lo voy a entrar. Estos son como pequeños puntos que ustedes ojalá los investiguen. Pero hay mucho atrás de esto. Mucho que se ha querido que se vea de una manera y no se vea de otra. ¿Por qué? Hay razones. Mientras el hombre sea sometido para que otros hagan y deciden por él, por supuesto, tiene que haber ciertos conceptos. Satán es el adversario. El gran enemigo de todo, porque no hay nada en todo el universo que no tenga dos aspectos, el reverso de la misma medalla. ¿Ustedes y yo somos qué? ¿No tienen ustedes su sombrita? ¿Su oscuridad dentro de ustedes y que no muestran, porque nada más muestran la bonita cara de la personalidad? ¿Y dónde está la sombra? No me hables, pero yo si me pongo por acá, ustedes van a notar algo, ¿no? Ay, no quiero que la vean. Todos la tenemos, es un arquetipo muy poderoso, pero es el único que nos va a permitir realizarnos, aunque ustedes lo hayan reprimido, y no le permitan ser, reconocer que usted, que todos tenemos envidia, celos, no digo que todos, algunos más uno, algunos más otro, ¿o no? Mentimos, somos injustos, nos aprovechamos, hacemos de las nuestras, hacemos nuestro pecadillo semanal, ¿o no? Lo diario. O sea, lo que quiero decir, que la única manera en que nos convirtamos lo que somos, tenemos que volver a qué, a integrar eso que está aquí. Porque cuando ustedes han reprimido la oscuridad, la sombra, lo único que hemos hecho es dividirnos más. No vamos a alcanzar nunca nada así. Ni por gracia divina. ¿Por qué? Porque la gracia viene cuando el vehículo está preparado. Como dicen en la India. Dice, tú te tienes que disciplinar, meditar y preparar y purificar. Y no significa que eso va a ser ya para que te llegue la iluminación. No. Pero si no haces eso, nunca llegará. Porque la iluminación viene por gracia de la esencia divina. Cuando ella quiere. Si quieren verlo así. Y también la tradición cristiana mística así se maneja. El maestro Eckhart lo decía. Eso viene cuando viene. Pero si no estoy preparado, nunca vendrá. No va a ocupar un vehículo, un tabernáculo sucio. Acuérdense qué hace el maestro Jesús cuando saca a quienes a los mercaderes. ¿Qué creen que significa eso? Que nuestro tabernáculo está lleno de qué. De cosas que deben ser expulsadas. Simbólicamente no podemos entender que el pasaje, por más que haya sido criticado, ah, Jesús se portó mal. No es eso, estamos hablando simbólicamente, alegóricamente, de que él, que no debe haber nada de mercaderes, nada de intereses, nada de personalidad dentro del tabernáculo. Porque si no, no es sagrado y lo contaminamos. Si Dios es a la vez todo bondad y todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? Pregunto. O puesto en un lenguaje más de la tradición antigua, si el principio primordial divino está en todas partes y en todas las cosas, y si todo en el universo tiene un origen y naturaleza de lo divino, ¿por qué debemos pensar una, por qué debemos pasar por una larga evolución? Lo que pregunté, si todo está perfecto. Puede ayudar que sustituyamos la palabra malo por incompleto o imperfecto. ¿No les gusta más eso? No es que seamos malos, somos imperfectos. Incompletos. Necesitamos que perfeccionar lo que está ahí mal en nosotros, lo que no se ha acabado de qué, de desarrollar correctamente. La sabiduría antigua postula un absoluto que es incondicionado e inmanifestado, pero desde lo cual se manifiesta periódicamente un universo condicionado u objetivo. Esta manifestación, siendo una expresión limitada, parcial de aquello que es completo y sin limitaciones, es necesariamente ¿qué? Imperfecta. Por eso nuestro universo es imperfecto y evoluciona a la perfección. Por más hijitos que seamos de Dios, no nos va a hacer el favor de sacarnos del juego cuando no estamos preparados porque nuestra conciencia todavía está muy apegada. Tenemos que ganarnos ¿qué? La liberación ¿con qué? Con el sudor de cada encarnación, hasta que asumamos no destruir la personalidad, porque la necesitamos, pero equilibrar la estructura. En nuestra etapa de evolución, lo bueno es aquello que está acorde con una progresión desde la materialidad y la inconsciencia a la separación, y la separación hacia la espiritualidad, la conciencia y la unidad. Desde el egoísmo, la ignorancia y la cohesión, y discordia hacia el altruismo, al conocimiento, la libertad y la armonía. Estamos pasando desde esos procesos ¿a qué? A lo otro. Por eso hay evolución. Por eso la oscuridad aún no nos abandona. No estarían acá ustedes si ya tuvieran ese equilibrio. ¿Para qué vienen a la tierra si lo que venimos es aquí a aprender? Porque no hay ningún dios masoquista que nos manda a sufrir a la tierra. Porque esto es el infierno. Para los humanos comunes, ese es el infierno. No tenemos que ir a pasar un infierno allá. Lo estamos pasando acá. Me refiero al humano común. ¿Sí? Lo divino mismo tiene una naturaleza dual, de acuerdo a la Biblia. Aunque en general la dualidad divina parece haber sido ignorada por quienes citan las Escrituras. Veamos dos citas que he sacado. En el libro de Isaías 45:7. Encontramos las palabras, yo formo la luz, yo creo la oscuridad, yo hago la paz y creo la maldad, yo el Señor hago todas esas cosas. ¿Cómo la ven? Den una ojeadita al libro de Isaías y lean esos pasajes. El otro, Amós 3:6. ¿Habrá maldad en una ciudad sin que el Señor la haya creado? aguas. Entonces el Señor crea de todo, ¿o no? Si es omnisciente. Para comprender la visión teosófica del mal es necesario considerar nuevamente el concepto básico de la evolución. La evolución no es una serie de circunstancias fortuitas, sino un proceso constante, dinámico, en progreso constante y en cuya esencia misma existe un propósito. Es el plan del cual el universo manifestado cumple su objetivo. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes y yo adquiramos ¿qué? La supraconciencia, recuperemos nuestra divinidad. Y si nos convirtamos en salvadores del mundo, si optamos por ello, o sigamos nuestra evolución a los confines de este inmenso universo y maravilloso. El horizonte del hombre o de la conciencia del hombre no tiene límites. En alguna ocasión, comentando con algunos estudiantes, uno de ellos decía: ¿quién crees que gobierna este sistema solar? Un logos, ¿no? Y si la ley dice que todos tienen que ser humanos, ¿quién crees que fue antes ese logos? ¿Fue qué? Humanos como nosotros, en un universo pasado, no en este universo. Todo lo que rige el universo antes fue humano. Probablemente no con esta forma, pero pasó por la etapa humana, porque debió haber pasado, adquirido la autoconciencia, sufrido edades hasta que se libera. No importa que nos cueste cientos de vidas, tarde o temprano nos liberaremos. O ustedes decidan tomar su destino en sus manos y acelerar el proceso. Esas son las dos grandes diferencias que hay. Lo bueno es todo aquello que está en armonía con el propósito evolutivo, ayudando a avanzar en el peregrinaje. Y lo malo es cualquier cosa que trabaja contra este. ¿Pero qué pasa si trabaja contra el progreso evolutivo? ¿Habría evolución si no algo no nos pone resistencia? No. Así, el mal es el uso erróneo de nuestras facultades, de las inteligencias y los poderes divinos inherentes en el ser humano. El mal lo hemos creado, ¿quién es? Nosotros. Esa oscuridad de nosotros ha creado ello. Cuando ustedes y yo hemos decidido que eso lo expulso de mi vida, yo soy buenito. Cuidado. Mínimo nos podemos ganar una neurosis, pero de cajón. Porque al final tenemos que aceptar todo lo que hay. Hágase tu voluntad, acepto lo que soy y sigo adelante. Acuérdense lo que decía el Maestro Jesús que cité la semana pasada: no resistáis al mal. Tradúzcanlo. No significa, hubiera dicho, repriman el mal, expúlsenlo. No dijo eso. No resistáis al mal. Tampoco dijo, vuélvanse como el mal. Sino que, mantengamos el equilibrio. El verdadero mal proviene de la inteligencia humana. Ahí está el tema. Y su origen recae completamente en el hombre razonador que se disocia de la naturaleza. El que se siente separado, el que tiene egoísmo, se vuelve racista, ambicioso, el que se aprovecha ahorita haciendo operaciones bancarias para defraudar a la gran mayoría y enriquecerse él a costa de todos los humanos. Esos son los malignos. Una pregunta, más sí. Que la inteligencia sería la ignorancia. Aunque a veces la... Sí, inteligencia e ignorancia, porque utiliza la inteligencia para hacer de las suyas, porque el más peligroso no es el que es ignorante, sino es el que es erudito y utiliza el conocimiento para abusar de los que no lo tienen, como ha ocurrido. Los seres que han hecho o han generado en parte esta crisis salieron de las mejores escuelas del MBA, de todo el mundo. Pero bueno, lo peor... Ah, sí, yo lo sé. De ser separado, sí. De sentirse separado. Esa es la ignorancia a la que nos referimos. Son ignorantes, aunque saben, pero lo han usado para sus intereses. Ese es el peligro del conocimiento en manos de seres así. Por eso se ocultaba en el pasado ese conocimiento, porque esos sujetos han existido en todas las épocas y seguirán existiendo mientras nosotros no alcancemos la cúspide de nuestra evolución. Pero esos son grandes ignorantes del alma. Sí, bueno, pero... Es que hay un detalle sobre los que han generado la crisis, que han salido de escuelas económicas de la Iglesia Católica. Y eso no se quiere decir en el mundo actualmente. Puede no, decir no, mucho. Es verdad. Y aquí tenemos ejemplos en Barcelona de ciertas escuelas. Sí. Voy a nombrar nombres, la gente que le interesa la economía sabe dónde están, la parte alta de Barcelona, y que se entera la gente quién está detrás de todo eso. Bien. Bueno, es todo lo que funciona en armonía con el desarrollo del universo. Malo es aquello que se pone. De un modo similar, nuestro sentido moral se genera reconociendo y oponiéndonos al malo. Cuando actuamos erróneamente, el resultado es el dolor. Y a través de él adquirimos ¿qué? ¿Cuál es la función del dolor? Aprendemos muchas cosas a través de la experiencia del dolor. Sin el dolor no aprenderíamos. Y a pesar de eso, seguimos haciendo las nuestras, ¿o no? Somos los únicos animales en la tierra que nos caemos 100 veces y nos, con la misma piedra y nos seguimos machacando con la misma. El cual no es un castigo, sino la inevitable consecuencia de la ley de acción y reacción, la ley kármica. El dolor es un estímulo a la actividad. Nos induce a realizar un esfuerzo para eliminar su causa, ¿o no? Agárrense un dolor de muelas. ¿Qué hacemos? ¡Ay, el dolor de muelas, qué bonito es! Pueden vivir con un dolor de muelas, que dice casi se parece al dolor de parto. ¿Sí? No, ¿duele? Porque se llena toda la cabeza y todo el cuerpo de esa... ¿Qué hacemos? ¿Me quito la muela o la arreglo? Pero si no hubiera dolor en la muela se distraería sola, ¿y qué? Al rato contagia a todas las demás y me quedaría yo sin dientes. O sea, el dolor me dice, oye, ahí hay un problema, resuélvelo. Discutíamos ayer en Valencia, comentábamos en una sesión, que el tema ahorita del dolor en el mundo es muy fuerte. Hay mucha gente que está sufriendo mucho. Nosotros somos quizá benditos del cielo porque tenemos oportunidades todavía, incluso estar acá. A lo mejor podemos llegar a fin de mes todavía, difícilmente, pero llegamos. A lo mejor podemos todavía pagar algunas deudas si no estamos tan preocupados en otras. Pero hay muchos seres que están sufriendo. Lo más que podemos hacer es no repetir las tonterías y cosas que está la prensa y las televisiones diciendo a cada rato. Porque lo único que hacemos es ennegrecer la atmósfera y hacer que más duro sea para los que ya es duro, y los que todavía no estamos así, nos pongamos así, porque recuerden que la mente tiene mucho poder, y nos contagiamos con pensamientos oscuros. Cualquiera que nos venga con una cosa así, mira, entiendo que hay una dificultad ahorita, vamos a ver lo mejor de eso, ¿qué podemos hacer? Pero no estar refritando y refritando pensamientos oscuros. No ayudamos a nuestros congéneres, ni a nuestros amigos. Al contrario, los hundimos más y nosotros nos contaminamos. No lo repitamos. Veamos lo mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pues animándolo, motivándolo a que siga adelante, que no se caiga, que siga buscando trabajo a pesar de que ya buscó y no encuentra. No importa, que no se dé por vencido. No hagamos lo único que es más fácil, repetir lo que dicen los demás. Largo peregrinar desde la salida del paraíso, todos ustedes y yo, en cada nacimiento repetimos el proceso. Nuestra estancia en el paraíso, la salida del paraíso con el animal a cuestas. ¿Se acuerdan ustedes? Paraíso del vientre de nuestra madre. ¿No estábamos re bien ahí, contentillos? ¿Qué hacíamos? ¿Teníamos hambre? ¡Bum! Llegaba el chisguete por el cordón umbilical de la sangre, nos llegaba el alimento de nuestra madre. Estábamos en un colchoncito de agua, ¿no? Ahí todos, ahí bien contentitos. Bueno, depende de la madre y las circunstancias en que la madre vivía, porque hay paraísos un poco complicados. Si le tocaba una madre de esas emigrantes o de esas que estaban con problemas de adicciones, pobre niño. Pero bueno, y de repente nos expulsan del paraíso. ¿Qué apretones nos dieron para salir? ¿No se acuerdan? No, ¿verdad? Yo sí me acuerdo porque tuve conciencia un poco de la salida. Yo recuerdo que salí así. Me acuerdo que hice así. Dije, ah, Chihuahua. Vi luz. Y me molestaba porque era una lámpara que me pegaba. Y eso sí. ¿Sabías que estabas en México para lo de Chihuahua? Y me acuerdo por qué. Porque hubo una señal, el olor. Yo tengo mucha sensibilidad al olor. Y olía a mi madre y el olor no me gustó. Se me quedó grabado. Y años después, en alguna ocasión que mi madre olió y me acordé de toda la... Recuerden que ciertas cosas nos fijan ciertas escenas. Y a mí me lo fijó el olor que ella tenía. Bueno, a veces se pudo acordar, ¿eh? Yeah. Ahí era un paraíso. Y nos sacaron. Y a empezar a darle duro. ¿Qué pasó a la salida? Pues nos llevó un largo periodo de ¿qué? de peregrinaje, viviendo con el sudor de nuestra frente hasta llegar a la madurez. Y aquí ahora se abre una opción. ¿Puedo seguir hasta encontrar nuevamente el regreso al hogar? O la mayoría envejece y muere porque no quiere saber nada de hacer esfuerzos, qué flojera, ay, eso no es para mí, la siguiente encarnación, ahorita todo va bien, tengo dinero, ¿para qué me molesto? Aunque me sienta vacío, porque el dinero no llena el vacío. Ahora, quizá no tengan ese problema, se sienten bien y siguen, no a todos nos toca la misma bailar en la misma escena, la misma encarnación. Cuando se ha abierto la llamada interior, esa voz interior, y alguna vez la han sentido, chicos, ya los agarraron. No van a tener paz en el resto de su encarnación. No hay vuelta atrás. No, ya no se puede. Cuando despierta esa parte, porque llegó el momento de la madurez, por más que hagan lo que hagan, viajen y gasten lo que sea, nada los va a satisfacer. Ya habrá empezado el proceso del retorno al hogar verdadero de ustedes. Mientras no, mientras estaremos perdidos, embelesados con el mundo. Si nos toca la buena, pero si nos toca la mala, pues viviendo bajo un puente, no nos queda otra. Por eso no a todos llega igual, porque no todos tienen el mismo nivel de evolución. Las almas físicas no dicen nada, los cuerpos físicos no dicen nada. Puede haber almas muy viejas con trajes jóvenes, y almas jóvenes con trajes viejos. Por eso algunas señoras, personas mayores parecen niños, ¿o no? O parecemos niños a veces. De vez en cuando saco un niño. Bueno, comiendo del árbol del bien y del mal, desarrollo la conciencia hacia afuera, que fue la primera etapa, ¿no? Cuando empecé a estudiar, a trabajar, viví hacia afuera. Y ahí por los 28, 30 años, empezó una necesidad de decir, bueno, ¿y para qué hago todo esto? Bueno, no sé si le tocó la crisis existencial, a mí me pegó. Y empecé a hacer que una introspección porque ya no me satisfacía lo de afuera. Ahí empezó el retorno a nosotros. Bien, ¿considera usted que el bien y el mal son ajenos o forman parte de su naturaleza? ¿Qué piensan? ¿Por qué es el plan de divino está en ambos? Si nada se destruye y todo se conserva, ¿cómo conseguir que el mal se transmute en el bien? ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Identificándose con él? ¿Rechazándolo? Viviendo con él, sin identificarse. Primero reconociéndolo, aceptándolo y diciéndole, mira, tú vas por acá, conmigo, eres como una amiguita porque es del mismo sexo que nosotros. Ahí te dejo, respétame, yo te respeto y nadie se mete con nadie. Así, hasta que los mecanismos de la psique lo integre. Quizá por mucho tiempo tengamos que vivir con él. O con ella, porque todo depende del sexo. Poco a poco en la conciencia se fue desarrollando el sentido del yo. Y en la cuarta raza se llegó al límite material. Y en la quinta iniciamos ya nuestro regreso al paraíso. Que es lo que deseo a todos ustedes. Tienen dos opciones. O tenemos todos dos opciones. Seguir inconscientes. Y siendo empujados por la evolución con dolor y sufrimiento. Porque es así. O no. El sufrimiento y el dolor nos va empujando lentamente para que hagamos cambios, poco a poco. O decidir tomar en sus manos su destino y proponerse transformarse por ustedes mismos. Como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Esa es la mejor aportación que ustedes y yo podemos hacer a la sociedad en la que vivimos y a la humanidad que son nuestros hermanos. Cambiar, transformarnos, liberarnos. Es la más grande. Y no necesito hacer más inversiones materiales, sino conmigo mismo. Pero eso requiere esfuerzo, tiempo, no es fácil. El Buda dijo, es más fácil triunfar en 100 batallas, como dijo Napoleón, que conquistarse a sí mismos. Es un reto inmenso, pero tenemos mucho tiempo. Al hablar así, me refiero a muchas oportunidades de volver y ser mejores en cada ocasión. Los invito a que lo reflexionen. A que investiguen y que hagamos lo mejor para ayudarnos y ayudar a los demás. El conocimiento es para eso, para ponerlo en práctica y después que lo tenemos en práctica, convertirnos en instructores de aquellos que lo necesitan. No se puede conservar, sino se debe dar, se debe que compartir. Pero primero tenemos que tenerlo claro y haber hecho cambios en nuestra vida. Esa es la invitación. incluso la invitación tanto de Pedro como la mía cuando estamos en los programas. Y para el mes de abril esperaremos hacer el Mitos 4. Y están todos invitados. Muchas gracias. Antes de que se vayan, cerramos el tema, ¿les parece? Con la invocación que hacemos siempre. Vale. Los que quieran pronto van a editar los cuatro videos de estas monográficos. Cuando yo los tenga, porque me los pasan los muchachos, se los envío a los que no lo han visto en iVox, o ¿cómo se llama? iVox y Vimeo. O en Vimeo. Que no lo haya visto ahí, a mí me los van a pasar y vamos a pasar el material por escrito, también anexo, porque mucha gente trabaja, por ejemplo en Sudamérica me lo piden mucho, porque ellos lo reciben y trabajan. Y de alguna manera sirve, porque ahora en este puede que compartirlo todo, ¿no? No es para unos, es para los que puedan usarlo. ¿Sí? ¿Pueden conseguir aquí? Sí, yo pienso que yo te los puedo mandar o los consigues acá con un pendrive, ¿no? Si no tienes internet, pues puedes conseguirlos. Y si no, pues yo se los envío o se los envían los muchachos, porque ellos mandan muchas a mucha gente. Sí. Yo de todos modos, a mí siempre que me lo pidan, se los envío, ¿sí? Bien, ya es la hora. Me pasé 3 minutos, ¿eh? Cierren sus ojos un momento. Mantengan la atención en su respiración por unos segundos, para centrarnos en nosotros mismos. Para dedicar al ser interior la oportunidad de habernos reunido en estas 4 sesiones, de haber tenido la libertad, la oportunidad de estar juntos y de compartir estas ideas que deseamos no solamente reflexionar y practicarlas, sino compartirlas, convirtiéndonos en un ejemplo para otras personas. Repitamos las frases que voy a decir, dedicadas a nuestro ser interior y a todos los seres. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo. Que cada ser que se sienta uno contigo. Sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Sepa por tanto que es uno con todo lo demás.